todo mi cariño. Para vos, controladora tóxica, hacker, me hackeaste el Facebook, el Twitter, el Instagram. Deja de revisarme el celular. Sos la peor, la peor de todas. Toma de lo que detesto como un pedacito del peor infierno. Tóxica y controladora, un real demonio, disfraz de señora. ¿Y con quién voy a compararte si no hay en el mundo nada que te iguale? Eres la peor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi gran derrota, la que como Judas besa y te traiciona, la que te investiga y hackea tus redes. Si dice te amo, seguro te miente. Eres algo más que lo peor en mi vida. Eres mi desgracia, la peor pesadilla. Cuando estoy contigo me pesan las horas. Re tipo soñosa, sos como una cobra. Eres en pocas palabras la peor de todas. La protagonista de mi gran derrota, la que como Judas besa y te traiciona, la que te investiga y hackea tus redes. Si dices te amo, seguro te miente. Eres algo más que lo peor en mi vida. Eres mi desgracia, la peor pesadilla. Cuando estoy contigo me pesan las horas. Re tipo soñosa, sos como una cosa.